Hola, ¿cómo están? Una vez más, muchísimas gracias por sintonizarnos. No olvide que soy su servidor, José J. Valderrábano, y con el mismo deseo de siempre, espero que todos se han dado tiempo para corroborar las citas aportadas el programa pasado, pues el haberlo hecho les da a ustedes la seguridad de que lo aquí presentado es cierto. Este es su programa, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. De manera personal, queridos televidentes, y a nombre de todos los que aquí de este lado y también de aquel lado de la pantalla nos están asistiendo, quiero agradecer a la señorita Arcelia Alvarado Vidal por informarnos a través de la imagen que nos hizo llegar por Facebook y que ahora estamos presentando, que en internet la Iglesia Católica de Asís, ubicada en la región de Umbría, Italia, se oferta con cupones y a mitad de precio, 500 rubios, aproximadamente $15, el perdón de los pecados antes del fin del mundo. Incluso se invita a los fieles a que compren cupones para regalarlos a amigos y familiares. Y al día de hoy, más de 300 cupones han sido vendidos. Asimismo, quiero agradecer a la señorita Raquel Lloret, quien también amablemente en Facebook ha difundido lo que recientemente la Organización Mundial de la Salud dio a conocer respecto de la circuncisión en los niños y cómo esta evita muchos casos, fíjese nada más, de sida, cáncer de próstata, en fin, lo que nosotros en el programa anterior ya no ahondamos. La señorita Lloret tuvo a bien hacer una publicación al respecto. Vaya nuestra gratitud, señorita Raquel, de parte de todos los queridos televidentes y un servidor, por este apoyo tan grande que tan amablemente usted nos hace, ya que esta contribución a nosotros los varones, a los que tenemos niños pequeñitos, nos abre los ojos y nos damos cuenta que entonces lo que nuestro Señor nos había anticipado como una norma y que el Señor nos dijo, la circuncisión en tu carne será mi sello y sólo así pasarás a formar parte de mi pueblo. Entonces, esto es una realidad. Queridos televidentes, antes de dar inicio a la continuación del tema, el anunciado exterminio de la raza humana, lo voy a hacer con muchísimo gusto. Vamos a responder aquella interrogante que varios de ustedes nos hacen llegar con mucha insistencia y todos quieren una opinión acerca del conflicto que nuevamente se está llevando en Gaza. Queridos televidentes, el pueblo de Dios somos toda la humanidad. Algunos nos llaman mi pueblo por haber nacido allá en tierras de Israel. Pero acuérdense ustedes que a los que no hemos nacido en aquellas tierras nos llaman mis extranjeros. Pero todos somos su pueblo. Así es que quisiera decirles que la humanidad que sigue su ley, esa es su pueblo. Y que como judío, esto es muy personal, queridos televidentes, un servidor como judío, a nombre de toda la comunidad y todo el pueblo de Israel, ofrezco disculpas al pueblo árabe. En primer lugar, porque son nuestro hermano mayor, hijos de Ismael, el hijo que tuvo Abraham, nuestro padre, con su sierva Agar. Y queridos hermanos, los árabes, ustedes siempre tuvieron el derecho a nuestro respeto. por ser el primogénito, en primer lugar. Por ser nuestro hermano mayor, en segundo. Y porque por ningún motivo Dios ve con buenos ojos asesinar a nuestros hermanos. Vaya hasta ustedes, hermanos, a nombre de todos los queridos televidentes que están de aquel lado de la pantalla, y de un servidor, y de los míos, nuestra condolencia a los que han perdido familiares en este conflicto. Pero también no olvidemos, hermanos y queridos televidentes, que así lo dijo el Señor, el Maestro: cuando todos ustedes vean que Jerusalén empieza a ser rodeada por los ejércitos de la tierra, sabrán que el momento de su juicio habrá llegado. Y si ustedes me lo permiten, creo que cada vez, queridos televidentes, nos estamos acercando más y más a este momento. No olvidemos, queridos hermanos, ustedes, hermanos árabes, hijos de Ismael, hijos también de Abraham, que quizá este conflicto, que tiene tantos años, miles de años, ¿por qué no decirlo? Y para ustedes, queridos televidentes, permítanme informarles, una ocasión un reportero en televisión dijo que este conflicto entre árabes y judíos tiene más o menos 50 años. Les miente, porque no debemos olvidar que nuestros hermanos, los hoy conocidos como palestinos, antiguamente eran conocidos como, ¿recuerdan ustedes? ¿Se acuerdan de Goliat? ¿Cómo se llamaba este pueblo, queridos televidentes? ¿No lo recuerdan? Vamos a ahondar en un instante más en este punto, que es importantísimo. Son los filisteos. ¿Se acuerdan ustedes? En la antigüedad se le llamaba los filisteos. Hoy son llamados los palestinos. Esto tiene miles de años, pero quizá, y espero no equivocarme, se los digo de corazón, hermanos árabes, todo este asunto se origina con la soberbia de Sara. Cuando ustedes recuerdan que tenía por sierva a una mujer árabe de nombre Agar, y fue Sara la que le pidió a Abraham, nuestro padre de ambos, que tomara por mujer a su sierva. Así es que quizá este conflicto, por la soberbia de Sara, hoy, miles de años después, nos está repercutiendo como pueblo, como hermanos, como humanidad, a todos nosotros. Este conflicto, queridos televidentes, observen por favor en pantalla, este conflicto tan lamentable. Yo les ruego, queridos hermanos, pueblo árabe, hijo de Abraham también, benditos del profeta Mahoma, perdón, perdón, queridos hermanos, perdónenos. Esto no debía de suceder. Pero lamentablemente, para que se cumplan todas las cosas, Ay, Dios Santísimo. Quizá para que se cumplan todas las cosas anticipadas por el Señor, sea necesario que esto esté aconteciendo. ¿Y sabían ustedes, queridos televidentes, que la palabra Jerusalén, Jerusalén, quiere decir ciudad de la paz? Ya se acerca el 21 de diciembre. Que Dios se apiade de nosotros. Todos hablan del fin del mundo. No, yo creo, queridos televidentes, que no habla del fin del mundo. Porque el Maestro nos anticipó que apenas esto era el principio de nuestros males. Pero de que empiecen los problemas graves, yo creo, queridos televidentes, que no debe quedarnos la menor duda. Y no olviden, para aquellos optimistas, quizá, no voy a utilizar otro término, créanmelo, pero para aquellos optimistas que dicen que nada va a pasar, sino que el hombre va a cambiar a otra dimensión, háganme favor. No creo que esto se dé. Pero bueno, no hagan caso de lo que yo opino, sino que escuchen lo que les dice su corazón. Hemos vivido de manera incorrecta, queridos televidentes. Hemos actuado ante nuestro Señor de manera injusta, incorrecta. Nos hemos ido a adorar muñecos de madera y de piedra. Nos hemos ido a cantarle a nuestras ideas, alabanzas. No nos hemos ganado ese paso a otra dimensión. Y si se nos anticipó que va a haber un juicio, yo creo, queridos televidentes, que no debemos dudar que esto así sea. Bien, recuerden que cada programa iremos mencionando algunas de las leyes que Dios nos ordenó para así comprender por qué nuestro Señor está furioso con la mayoría de nosotros. Así que, iniciemos, por favor. Adelante. No tendrás nada ni a nadie antes que a mí. No harás imágenes, ni esculturas, ni figuras de las cosas que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que hay debajo de las aguas de la tierra. No te arrodillarás ante ellas ni las adorarás, porque solo yo soy tu Dios, el fuerte y celoso, el que castigo esta maldad de los padres en los hijos hasta su tercera y cuarta generación por despreciarme. Pero también soy el que hago misericordia con aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. No pronunciarás mi nombre en vano, porque no daré por inocente al que pronuncie mi nombre en vano. Recuerda guardarte en el día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus labores, mas el séptimo día es sábado, es el día de reposo de tu Señor. Por tanto, no harás nada en él, ni tú, ni tu mujer, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu empleado, ni tu criada, ni tu bestia, ni el que te visita que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que hay en ellos. Y reposó en el séptimo día. Por eso bendijo el Señor el día de sábado y lo santificó. Respeta a tu padre y a tu madre para que vivas muchos años en la tierra que el Señor tu Dios te da. No asesinarás. No adulterarás. No robarás. No mentirás ni serás testigo falso contra tu prójimo. No desearás nada de la casa de tu prójimo. No desearás a su mujer. No desearás a su empleado. No desearás a su criada, ni a su buey, ni a su asno, ni cosa alguna de lo que a él le pertenece. Si solo vieron que yo hablé con ustedes desde el cielo, entonces no hagan conmigo figuras de madera, ni de piedra, ni dioses de plata, ni imágenes de oro. Si desean construirme un altar para hacerme en él sus ofrendas, solo háganlo de tierra. Mas si desean construirme un altar de piedras, que no sea de cantera, porque si usas cincel en ellas, tú mismo lo profanarás. Y no harás escalones a mi altar, para que cuando subas no se vean tus partes desnudas. Jeremías capítulo 4, versículo 13. El Señor descenderá en una como espesa nube. Sus carros de guerra los verás que giran como torbellinos. Son más veloces que las águilas. ¡Ay de nosotros! Porque estamos perdidos. Jeremías capítulo 3, versículo 18 al 24. ¡Ay de ti, tierra, que te encontrarás atacada e invadida! Puedes ya reunir de todas las naciones tus ídolos, que solo serán tu vergüenza, porque así ha dicho el Señor. Esta vez arrojaré lejos a los habitantes de la tierra, y los he de perseguir para que nadie escape. Y entonces dirás: ¡ay de mí por mi desobediencia! Ahora mi llaga es muy dolorosa. Esta enfermedad yo mismo me la he provocado. Justo es que deba sufrirla. Mis construcciones han sido destruidas. Todos mis ligamentos están rotos. Mis hijos fueron sacados de mí y murieron. No hay ya más que me dé vida, ni quien me contemple. Y si esto será así, es porque también los pastores se han equivocado. No buscaron al Señor. Por eso no entendieron y no prosperaron. Les faltó inteligencia y ha sido esparcido todo su rebaño. Pon atención y mira los cielos, que ya se percibe un gran ruido, un gran alboroto que viene de la parte del norte para convertir a las naciones de la tierra en desierto y en habitación de culebras. Yo conozco, oh Señor, que el hombre no es dueño de su camino, ni es del hombre el andar y dirigir sus pasos. Corrígenos ahora, Señor, para que el día de tu llegada no nos extermines. Jeremías capítulo 15, versículo 12 al 14. ¿Acaso las naciones creen posible que los metales de la tierra puedan destruir o siquiera tocar al hierro y al bronce que vienen del norte? Sus riquezas y sus tesoros no tendrán ningún valor. Serán una asquerosidad para sus exterminadores por los pecados que cometieron en toda la tierra. Jeremías capítulo 16, versículo 13. Yo los echaré en manos de guerreros de una tierra muy antigua que ni ustedes conocen ni sus padres supieron de ella. Jeremías capítulo 18, versículo del 6 al 12, versículo 15 al 17 y versículo 22. Y dijo el Señor: ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes, oh hombres, como hace un alfarero? Pues así son ustedes en mi mano. En un instante hablaré contra todas las naciones y contra los reinos, para arrancarlos y disiparlos y para destruirlos. Pero si esas gentes se convirtieran de su maldad, de la que yo les he hablado, juro yo, dice el Señor, que me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. En un instante hablaré de la nación y del reino para edificar y plantar. Pero si hacen lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Y dijo el Señor: ve y di a todos los habitantes de la tierra, así ha dicho el Señor: miren que yo preparo grandes males contra ustedes, y trazo mis planes en diseño para hacerles daño. Conviértanse ahora cada uno de sus maldades y corrijan sus costumbres y también sus obras. Pero los hombres dijeron: no nos importa, seguiremos con nuestras propias tradiciones y trabajaremos cada uno según el pensamiento de nuestro malvado corazón. Y dijo el Señor: porque los hombres se han olvidado de mí, quemando incienso a sus ídolos y prendiendo velas a sus fantasías, las que les hacen tropezar en sus caminos, en las sendas antiguas, para convertir su tierra en un desierto y en silbidos eternos, al grado que todo aquel que pase por ella se quedará pasmado y meneará su cabeza. Como viento tempestuoso los disiparé, les volveré las espaldas y no mi rostro en el día de su desgracia. Escucharán los alaridos desde sus casas cuando yo traiga sobre todos mi ejército de repente. Jeremías capítulo 24, versículo 18 y versículos 20 al 23. Porque de lo que viene de lo alto se abrirán unas como ventanas, quiere decir como escotillas, para dejar caer cataratas, inundaciones, y temblarán los cimientos de la tierra. Temblará la tierra balanceándose como un borracho, y será movida de su lugar. En aquel día el Señor vendrá sobre su ejército glorioso en las alturas. Queridos televidentes, hace tiempo que todos venimos escuchando que se avecina un gran terremoto, mas a ninguno nos han dicho que este estaba anticipado por los profetas. Igualmente hemos escuchado desde que éramos unos infantes que la tierra se va a mover de su eje. Tampoco nos dijeron que todo esto ya se había anticipado por medio de los profetas de parte de nuestro Señor. Aquí tienen ustedes, y es Jeremías quien nos anticipa. Jeremías capítulo 25, verso 16. Temblarán y enloquecerán delante de las armas que yo enviaré entre ustedes. Jeremías capítulo 25, versículos del 30 al 33. Desde las alturas el Señor hará ruidos, y desde la fortaleza de su santidad todos escucharemos su voz. Desde su mansión enfurecido rugirá, pero también cantará contra todos los habitantes de la tierra, como cantan los que pisan en el lagar. Perdón, queridos televidentes, no quiero hacer menos a nadie. ¿Qué es un lagar? El lagar son esas tinas de madera muy grandes en donde se deposita la uva, y entonces hay hombres, mujeres que danzando y cantando pisan la uva para que se vaya sacando el mosto y el jugo de ella. Así es que dice así, como cantan los que pisan en el agar: de un extremo de la tierra a otro se escuchará el tronido, porque el Señor entrará en juicio contra las naciones. Queridos televidentes, si todas las naciones vamos a escuchar los tronidos que el Señor hará desde el cielo, forzosamente será desde una altura considerable y desde unos altoparlantes impresionantes. Porque el Señor entrará en juicio contra todas las naciones. Él es el juez de todo ser vivo. Entregará a los incrédulos a la muerte, dice el Señor. Y dijo el Señor de los ejércitos: observen, presten atención, que el mal pasará de una nación a otra. Por eso prepararé un gran huracán que se levantará desde los extremos de la tierra, y en aquel día los muertos cubrirán la tierra de un cabo hasta el otro. No serán llorados, no serán recogidos ni sepultados. Los dejaré como estiércol sobre la superficie de la tierra. Jeremías capítulo 33, versículos del 3 al 5. Llámame, dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y cosas que tú no conoces. Porque así ha dicho el Señor acerca de las casas de esta tierra y de las mansiones de los gobernantes, que serán derribadas con máquinas y con hachas para fabricar fortalezas contra los fuertes y contra la destrucción que vienen, para pelear contra los exterminadores, para llenarlas de hombres muertos, a los cuales yo mataré con mi furor y mi ira, porque escondí mi rostro de esta tierra a causa de todas las maldades que han cometido en ella. Queridos televidentes, dice el Señor: clama a mí, llámame, búscame, y yo te responderé. Te voy a mostrar cosas maravillosas, cosas que tú no conoces. Ya nos damos cuenta, queridos televidentes, cómo si hay esperanza, pero ese cambio debemos realizarlo, como ustedes ya lo hicieron, desde hace 2 semanas. Desde que ha quedado más claro en ustedes toda esta situación de los señores del cielo. Benditos ustedes, queridos televidentes, los que nos hacen favor de llegar sus mensajes y los que no los hacen llegar por su falta de tiempo. Pero el cambio es urgente. Ellos ya están aquí. Ellos ya están aquí. Y si se nos sigue diciendo, es que ya próximamente se va a dar el encuentro, ya se va a dar el contacto. Necesitamos que haya decenas de miles de objetos volando nuestro cielo para que se dé un contacto. Creo que el que se muestren por miles es para que nos demos cuenta que se han de cumplir todas las profecías. Continuamos. Jeremías capítulo 34, versículo 22. Miren que por una orden mía, dice el Señor, haré venir a mis ejércitos hasta este planeta para pelear contra él. Y esta tierra la tomarán y le prenderán fuego. Y entonces reduciré a soledad sus naciones hasta hacer que no quede ningún habitante en ellas. Jeremías capítulo 35, versículos del 15 al 17. Presten atención, queridos televidentes. Con tiempo de sobra, yo envié a ustedes a todos mis siervos los profetas, diciéndoles: conviértanse ahora cada uno de su mal camino y rectifiquen su conducta, y no vayan más tras los ídolos para adorarlos y servirlos, y entonces vivirán en la tierra que yo daré a ustedes y a sus hijos. Pero ustedes no han querido obedecerme, no me han querido escuchar. Por tanto, así les dice el Señor de los ejércitos: yo voy a descargar sobre este planeta y sobre todos sus habitantes todas las calamidades que con tiempo yo les he anunciado. Pues desde que les hablé, no quisieron creerme. Los he llamado y no han querido responderme. Jeremías capítulo 37, versículo del 8 al 10. Vendrán los exterminadores y combatirán esta tierra, mas cuando la tomen, la pondrán a fuego. Así ha dicho el Señor: no engañen sus vidas diciendo entre ustedes: sin duda los destructores ya se han ido de nosotros, porque no se irán. Ahí están. Pues aun cuando todos ustedes hieran a todo el ejército del cielo, que peleará contra todos ustedes, y quedaran de ellos varones heridos, todos ustedes verán cómo se levantan nuevamente y pondrán esta tierra a fuego. Jeremías capítulo 38, versículos del 2 al 3, versículo 17 al 18 y versículo 20 al 23. El que quede sobre esta tierra morirá por arma, o por hambre, o de enfermedad. Mas a aquellos que salgan a recibir a los exterminadores, vivirán, pues yo les juro que su vida se las dejaré por ganancia, y vivirán. Salgan a recibir a los exterminadores. Así ha dicho el Señor: sin remedio, esta tierra será entregada en manos del ejército del rey, el cual se apoderará de ella. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: si te apresuras a recibir a los varones del rey, tú vivirás, y el lugar que habitas no lo pondré a fuego. Vivirás tú y los tuyos. Mas si no te apresuras a recibir a los varones del rey, tu tierra será entregada en manos de los exterminadores, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Y entonces le dijo Jeremías al Señor: pero Señor, ¿he de decírselos? Y el Señor les dijo: ve y diles, escuchen lo que yo les digo, porque son palabras del Señor. Y si escuchan, tendrán bien, y vivirá su alma. Mas si no quieren apresurarse para salir a recibirlos, esto es lo que me ha dicho el Señor: verás que todas las mujeres que se hayan quedado en casa serán sacadas a los varones del rey, y ellas mismas te dirán: ¿Por qué nos han engañado? ¿Por qué nos han influido para daño nuestro? Los que se decían nuestros guías, que solo nos halagaban diciendo: la paz sea contigo. Y solo dirigieron nuestros pasos hacia un resbaladero, y nos han metido en un grave atolladero, y nos han abandonado. Sacarán a todas tus mujeres y a tus hijos, se los echarán a los exterminadores, y tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey serás preso. Y a esta tierra el Señor le prenderá fuego. Jeremías capítulo 39, versículos del 4 al 6, versículo 8 y versículos 16 y 18. Y cuando los militares vean a los exterminadores, todos huirán los cobardes y escaparán de noche de las ciudades. Mas saldrá el rey a darles el encuentro por los caminos desérticos. El ejército de los destructores los seguirá y los alcanzará. Y una vez que los haya tomado, los sentenciará y los degollará el rey ante la presencia de las naciones, haciendo degollar también a todos los gobernantes de la tierra. Y los destructores pondrán a fuego sus mansiones y las casas de los pueblos, y derribarán sus fortalezas. Y me dijo el Señor de los ejércitos: mira atento, que yo velaré porque se cumplan mis palabras sobre todo lo que he dicho de esta tierra, para mal y no para bien, porque ciertamente a los que se apresuren yo los libraré, y no caerán a cuchillo, sino que les dejaré su vida por ganancia. A todos los que tuvieron confianza en mí, dice el Señor. Jeremías capítulo 48, versículo 1, versículo 3 al 10, versículos del 12 al 21, versículo 26 y versículos 29 al 45. Y dijo el Señor de los ejércitos: ¡ay de ti, tierra, que serás destruida y avergonzada cuando seas tomada, porque has vivido en la confusión! Estruendo, gritos por la destrucción y una grande ruina harán que se oigan los gritos de sus más pequeñitos, a tal grado que los mismos enemigos escucharán los alaridos por el desastre. ¡Huyan! ¡Salven su vida! Y sean como el árbol en el desierto, porque por haber confiado en tus riquezas y en tus obras, tú, tierra, serás tomada. También tus sacerdotes, también tus gobernantes, juntos. Y llegará el destructor a cada una de las naciones, y ningún pueblo escapará. Serán arruinados también todos los valles, y será destruida la naturaleza, como ha dicho el Señor. Quedarán desiertas sus naciones hasta no quedar en ellas un solo habitante. Maldito aquel que holgazanamente y con engaños enseñó acerca de la obra del Señor. Y peor le irá si también asesinó. Porque miren que vienen días, ha dicho el Señor, en que yo enviaré a la tierra varones prácticos, que los harán correr y que vaciarán sus vasijas y las harán pedazos, y todos se avergonzarán. ¿Cómo dirán en ese día: nosotros somos valientes y hombres fuertes para la guerra? Destruida será toda su tierra, y sus naciones serán arrasadas. A toda su juventud hermosa solo la prepararon para el matadero, ha dicho el rey cuyo nombre es el Señor de los ejércitos. Muy cerca está el día de la ruina de la tierra. Velozmente llegará su desastre. Miren qué Señor tan grande tenemos. Tengan compasión todos los que vienen de a su alrededor. Y ustedes, cuantos han escuchado hablar de ella, digan cómo ha sido hecha a pedazos su fortaleza y cómo ha sido destruida su hermosura. Despierta de tu encanto, porque el exterminador viene contra ti y destruirá tus fortalezas. Avergüéncense, porque será arruinada. Ahuyen y griten, avisen que la tierra será destruida y que ya se acerca el juicio sobre de ella. Embriáguenla, porque se levantó contra el Señor. Y ustedes, revuélquense sobre su vómito, porque serán objeto de vergüenza el día de mi llegada. Yo sé que la soberbia de los hombres en la tierra es muy grande, que su orgullo y su arrogancia, su fantasía y la altanería de su corazón también. Yo conozco, dice el Señor, su molestia, mas de nada les servirá. Sus mentiras no les darán provecho. Por tanto, yo aullaré en lamentos sobre la tierra, y sobre los hombres gritaré. Lloraré sobre ti, oh vide Sifma. Tus ramas pasaron más allá de la mar. Por eso sobre tu grano y tu cosecha descenderá el exterminador. Serán cortados la alegría y el regocijo de los campos labrados de la tierra. Haré acabarse el vino de las bodegas. No danzarán con música. La canción no se volverá a cantar. Solo se oirán sus gemidos y retumbarán sus alaridos, porque también las aguas serán destruidas. Y destruiré de la tierra, dice el Señor, a todos los que presentan ofrendas en los altares y a quienes ofrecen incienso a los ídolos. En aquel día haré que todas las cabezas queden calvas y todas las barbas cortadas, sobre todos los brazos rasguños y valijas sobre todas las espaldas, sobre todos los techos de sus casas y por todas sus calles, solo se escucharán llantos, porque yo habré descendido a destruir la tierra como vasija que para nada sirve, dice el Señor. ¡Ahuyen! Porque será destruida. Por haber vuelto la espalda a su Señor, será avergonzada. La tierra será, para los que están a sus alrededores, motivo de burla y de espanto, porque así ha dicho el Señor. Todos verán que el exterminador descenderá de los cielos volando como águila a la tierra, y serán tomadas las naciones, y serán tomadas las fortalezas, y el corazón de los más valientes será como el corazón de una mujer que está en trabajo de parto. La tierra será destruida para dejar de ser una nación por haberse ensoberbecido contra el Señor. El miedo, el hoyo y el lazo se ensañarán contra ti, oh habitante de la tierra, dice el Señor. Porque el que huya del miedo caerá en el hoyo, y el que se ha levantado del sepulcro quedará preso en el lazo. Porque yo haré que llegue sobre la tierra el tiempo de su castigo, dice el Señor. Habrá fuego y llamas, y quemará hasta el último rincón de la tierra, y también a todos los hombres revoltosos. Jeremías, capítulo 49, versículo del 1 al 3, del 7 al 13, versículo 16, del 18 al 22, del 26 al 27, del 30 al 33 y del 35 al 39. Si alguno de ustedes, queridos televidentes, se preguntan, oye, ¿por qué saltas de versículos? Porque no tiene caso darles la paja, sino vamos a darles a ustedes todo lo que es profecía. Los comentarios que hace el profeta no tienen sentido. Todo lo que ordena el Señor es lo que estamos dándoles a conocer, queridos televidentes. Y dice así: ¿acaso no tienen hijos? ¿Qué no tienen herederos? Porque miren que vienen días, dice el Señor, en que les haré escuchar por toda la tierra escándalo de guerra, y será convertida en un montón de escombros. Sus ciudades serán quemadas, y los escogidos del Señor tomarán por herencia a los que los tomaron a ellos, ha dicho el Señor. ¡Ahuyen! Porque esta tierra será destruida. ¿Acaso no hay más sabiduría en la tierra? ¿Acaso murió el consejo de los sabios? ¿Acaso de nada sirve ya su sabiduría? ¡Huyan! Y váyanse sin mirar atrás. ¡Escóndanse en las cumbres, oh habitantes de la tierra! Porque les juro que traeré sobre ustedes la ruina al tiempo de su castigo. Porque si vinieran contra ti recolectores de cosechas, ¿crees que dejarían algunos racimos? Si fueran ladrones de noche, ¿solo tomarán alguna parte de lo que pueden llevarse? No. Yo destruiré esta tierra y descubriré sus escondrijos, y nadie podrá esconderse. ¿Se acuerdan de los búnkers? Será destruida toda su raza, sus hermanos y sus vecinos, y él mismo no existirá más. Deja a tus huérfanos, que yo les conservaré su vida, y que tus viudas pongan en mí su esperanza, porque así ha dicho el Señor. Todos verán que los que no estaban condenados a beber de ese cáliz, también lo beberán. ¿Acaso tú serás tomado por inocente? No serás perdonado, sino que de cierto beberás. Porque por mí he jurado, dice el Señor, que esta tierra será destruida y llena de vergüenza, y será objeto de maldición, y una eterna soledad es lo que vendrán a ser todas sus naciones. Porque su arrogancia los engañó, y también la soberbia de su corazón. Tú que habitas en las cuevas de las rocas, que te esfuerzas en llegar a levantarte hasta la cima de un monte, pues te juro que aunque hicieras tu nido más alto que el del águila, desde allí te bajaré, dice el Señor. Así como destruí Sodoma y Gomorra y sus ciudades vecinas, dice el Señor, también así quedará la tierra sin hombre que la habite. No vivirá en ella ni una sola persona, porque miren que como león descenderá el enemigo por el crecido Jordán contra la bella y robusta tierra. Porque muy pronto lo haré descender velozmente sobre ella. Yo les juro que los más pequeños del rebaño serán arrastrados y quedarán arruinadas junto con ellos todas sus propiedades. Del puro estruendo, fíjese nada más, querido televidente, dice el Señor, del puro estruendo que generará la llegada de los exterminadores, la tierra temblará y su grito de guerra se escuchará hasta el Mar Rojo. Verán que como águilas descenderán volando y extenderán sus alas al pisar la tierra. Y en ese día el corazón de los hombres más valientes será como el de una mujer que está en trabajo de parto. Por tanto, sus jóvenes caerán en las calles y todos los militares morirán en aquel día, ha dicho el Señor de los ejércitos, porque yo haré descender fuego que consumirá todas las casas. ¡Huyan! ¡Escapen muy lejos a toda prisa! ¡Escóndanse en los montes, oh habitantes de la tierra!, dice el Señor, porque contra ustedes tengo resuelto este plan, y contra ustedes he maquinado mis pensamientos. Levántense, diríjanse a la gente pacífica, la que vive sin temor alguno, dice el Señor, la que no tiene puertas ni cerrojos, la que vive sola, porque yo destruiré a todas luces hasta el último rincón a estos que se cortan los cabellos en redondo, y de todos sus extremos haré venir la muerte, dice el Señor. Y entonces la tierra será habitación de chacales, será eterna soledad. Ninguno habitará allí, no la habitará persona humana, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Yo soltaré contra la tierra los cuatro vientos de mis cuatro puntos que tengo en el cielo, y dispersaré a todos sus habitantes hacia estos vientos, y no habrá nación a donde no lleguen los que serán seguidos, porque haré que tiemble la tierra a la llegada de sus enemigos, delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos desgracias y el furor de mi enojo, dice el Señor, y enviaré detrás de ellos armas hasta que los acabe, y pondré mi trono sobre la tierra, y destruiré de allí sus reyes y sus gobernantes y sus sacerdotes y sus guías, dice el Señor. Mas esto sucederá en lo último de los días, dice el Señor. Jeremías capítulo 50, versículo del 2 al 3. Veamos. Informen a las naciones y hagan correr la voz. Avísenles sobre las señales que se ven en las alturas y no lo encubran, ni por miedo ni por vergüenza. Díganles, pronto será tomada aquella hermosa ciudad, porque el hombre vive confundido. Su confusión son sus esculturas. Él despertará de su error cuando sean destrozados sus ídolos, porque viene contra ellos gente del norte, la cual pondrá su tierra en ruinas y no dejarán ni hombre ni animal que en ella habite. Todos ellos descenderán, destruirán y se marcharán. Jeremías capítulo 50, versículo 22 al 23 y del 26 al 27. Ya se acerca el gran estruendo de guerra sobre la tierra y de gran exterminio. Y en ese día, todos dirán, ¿cómo ha sido hecho pedazos y desmenuzado aquel que se decía el gran rey de Babilonia? ¿Recuerdan ustedes quién es el que se dice el rey de Babilonia? El papado. El que era el martillo de toda la tierra. ¿Cómo fue convertida Babilonia en un desierto entre las naciones? Vengan contra ella desde los extremos de la tierra, abran sus bodegas, hagan de sus ruinas montones y hagan en ella una carnicería hasta que no quede viviente alguno. Maten a todos sus guerreros y vayan al matadero. ¡Ay de ellos! Que ya está próximo su día, ya se acerca el tiempo de su castigo. Lamentaciones de Jeremías, capítulo 4, versículo del 1 al 10. ¿Cómo se ha oscurecido el oro? ¿Cómo le han dado valor a las obras de manos de artistas? Aún los monstruos marinos sacan la teta para dar de mamar a sus crías. la hija de mi pueblo, es cruel. Como avestruces en el desierto, la lengua del niño de pecho se pegará a su paladar de sed. Los chiquitos andarán pidiendo pan y no habrá quien se los reparta. Los que comían delicadamente serán exterminados en las calles. Los que se criaron entre joyas abrazarán el estiércol. En un momento será destruida aquella gran ciudad, y no se acercarán más a ella sus procesiones. Los verdaderos nazareos ese día serán más blancos que la nieve, más lustrosos que la leche. Su composición será más roja que los rubíes. Los verás más bellos que el zafiro. Más oscuro que lo negro es la forma de ellos. No los conocen por las calles. Su piel está como pegada a sus huesos. Es seca como un palo. Presten atención, queridos televidentes. Las manos de las mujeres piadosas cocinarán a sus propios hijos. Sus hijos les serán por comida en el día de la destrucción de la hija de mi pueblo. Queridos televidentes, si alguno de ustedes me dice, pero qué cruel es esto, es cruel lo que hicieron con nosotros, el ocultarnos la verdad acerca de nuestro Señor del cielo, que Él es todo ciencia, que es toda tecnología, que es un Señor que viaja por todo el universo. Eso sí es cruel. Si el Señor nos anticipó todas estas desgracias, queridos televidentes, que están por venir, entonces, si fuimos nosotros a adorar lo que no es Dios, Él simplemente hará justicia. Pero por favor, cerremos con este video. Presten su atención. Mira, oh Señor, lo que nos está sucediendo. Mira nuestra vergüenza. Nuestras tierras las están invadiendo extranjeros. Nuestras casas las habitan gente que no conocemos. Estamos como huérfanos sin padre y crecemos solos como si fueran viudas nuestras madres. Por medida y por precio bebemos nuestra agua. Nuestra leña la compramos por dinero. Atados del cuello nos gobiernan, nos cansamos y no se nos da el día de reposo a los empleados. A dos amos tenemos que servir para llevar con peligro de nuestras vidas a casa nuestro pan. Nuestra piel se ha ennegrecido como un horno. Violan a nuestras mujeres y a nuestras hijas vírgenes. Matan a nuestros jóvenes. No respetan a ningún anciano aún dentro de su propia casa. Ya no se ven niños jugando ni cantando por las calles. Se está acabando la alegría de nuestro corazón. ¡Ay de nosotros porque hemos pecado! Mas tú, Señor, permanecerás por toda la eternidad, porque tu reino es eterno. Amén. Y si alguno de ustedes, queridos televidentes, nos dice qué crudo es esto, pero es la verdad. Esta es la verdad. Así de cruda, queridos televidentes. Pero por favor, recuerden que en cada profecía que estamos leyendo, nos dice el Señor, porque ustedes no guardaron mis leyes y mis mandamientos, porque ustedes se fueron a adorar lo que no es Dios, porque ustedes tomaron el camino incorrecto, porque sus pastores los desviaron, porque sus sacerdotes los desviaron. Entonces, sí hay esperanza. Por favor, quédense tranquilos. Claro, el tiempo apremia, queridos televidentes, pero esto es para reflexionar. Y si alguno nos dice, es que esto no es lo que dice el Señor, no lo sabías, es que no lo sabías, esto es lo que nos dijo el Señor. Queridos televidentes, apenas vamos en Jeremías, nos falta Daniel, Ezequiel, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Abdías. ¿Y por qué les voy a deletrear a ustedes cada una de las profecías? Para que ustedes, ahora que están haciendo un cambio en su vida, entonces, cada que escuchen estas desgracias, digan, nosotros vamos por el camino correcto. Y recuerden, cuando quieras hablar con mi padre, dice el maestro, sube a tu terrado. No olviden, queridos televidentes, que terrado es azotea. Sube a tu terrado, cierra detrás de ti la puerta y sé lento para hablar, porque no debes olvidar que mi Padre está en los cielos y tú estás abajo en la tierra. Acérquense a nuestro Señor. Estos días que las noches están hermosísimas, bien abrigados, llevemos a nuestros niños. Pongámoslos en contacto con todo lo que es nuestro Señor, con ese firmamento maravilloso. Y ahora sí, digámosle, de allí veremos descender al Señor. Hagamos una oración, no un rezo. Recuerden ustedes que rezo es mecánico. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. No. Señor, aquí estamos. Saque de su corazón todo lo que sienta. Hágalo terminando este programa. Y dígale, Señor, no quiero padecer esta angustia. Márcame el camino. Eso es una oración, querido televidente. Hagámoslo. Hagámoslo y verán que el Señor se apiadará de todos ustedes. Yo he llevado una vida asquerosa. Por ello es que yo siempre les digo, ustedes sí tienen oportunidad. Háganlo. Verán que el Señor es piadoso, Él es clemente, y por amor a sus nenes de ustedes, Él se los llevará con Él, para que no padezcan nada de estas angustias. Vaya un saludo hasta Frankfurt, Alemania. Querido don Maurice Weber, un saludo a su señora esposa, un saludo a su familia, a sus nenes, que Dios les bendiga, que el Señor del cielo les tenga presente el día de su llegada. Y para aquellos queridos televidentes, porque aunque me regañan, también los quiero. Para los televidentes que me regañaron de poner al Moisés, pues ya les puse un Samsung. Espero este sí les agrade, y lo hago con muchísimo gusto. Bien, queridos televidentes, por hoy es todo, pero no olviden, la verdad nos está haciendo libres. Bienvenidos a la libertad. Muchas gracias, y hasta entonces, que Dios los bendiga. Deténganse ahora, infórmense, observen y pregunten cómo era en la antigüedad. Y cual sea el buen camino, vayan por él y encontrarán descanso para su vida.